buenamente. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último programa de Buenamente del año y el primero después de cumplir 3 años el pasado mes de noviembre. Buenas, en el programa que cierra el año entrevistamos a Ollán Esteban, trabajadora social de LEENAC. Además, os daremos herramientas para gestionar las emociones. Desde Txurdinaga nos hablarán de bienestar ocupacional y haremos una introducción a la psicología. En el apartado musical os contaremos la biografía de Estopa. En el rincón cumpleañero felicitamos a nuestras compañeras y compañeros. Y por último, acabaremos el programa con unos consejos de regalos económicos para esta Navidad y fin de año. Para empezar el programa, os dejamos con el tema Soy un macarra, del grupo Ilegales, que hace unos días ha perdido a su vocalista, Jorge Ilegal. ¡Comenzamos! A buen árbol se arrima, buenamente le cobija. Buenamente, tu programa en la 97. Arrímate, cobíjate. Hola, llega el fin de año y todos sabemos cómo vamos a despedirlo por aquí. Así que os propongo viajar por el mundo y descubrir cómo le dicen adiós a este 2025 en otros países, algunos bien desconocidos. El Año Nuevo en Japón es una festividad familiar centrada en la limpieza profunda, reuniones familiares, visitas a templos, comer comidas tradicionales simbólicas y escuchar las 108 campanadas de los templos. En Tailandia celebra su Año Nuevo, conocido como Songkran, principalmente en abril, con una gran fiesta de agua que simboliza purificación y renovación. Pero también incluye tradiciones budistas, como visitar templos, honrar a los ancianos, vertiendo agua en sus manos y bañar estatuas de Buda. Además, también hacen desfiles y conciertos en un ambiente festivo general que mezcla lo espiritual con la diversión callejera de las guerras de agua. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. En Nigeria, la celebración del Año Nuevo Gregoriano es una mezcla de eventos religiosos, fiestas familiares y culturales, que incluyen asistir a vigilias cristianas a medianoche para dar la bienvenida al 1 de enero, seguidos de fiestas con música, baile y fuegos artificiales, donde se comparte platos tradicionales como el Toyo Fries y sopas picantes. Los chinos tienen una manera única de celebrar el Año Nuevo. Cada puerta principal está pintada de rojo y simboliza la felicidad y la buena fortuna. En las calles se celebra con desfiles de dragones y fuegos artificiales que alejan los malos espíritus. Por último, en Venezuela, mi tierra, donde he nacido, la celebración de Año Nuevo es un evento familiar que se lleva a cabo en casa de los abuelos. Bueno, en mi caso, en mi abuela, donde se comparten momentos especiales con los seres queridos. Las hallacas, un plato típico de Nochevieja o Nochebuena, no pueden faltar en la mesa. Una hallaca se hace con masa de harina de maíz, que se rellena con aceitunas deshuesadas, pasas, alcaparras y un guiso de carne. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierta en alegría. Hasta aquí mi repaso de fin de año. En algunos lugares del mundo ya solo queda desearos feliz año nuevo a todos y a todas. Por cierto, esta música que está sonando es una canción típica de mi país. Toma tu salud, deseando que regreses algún día. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Hola, muy buenas. Hoy voy a hablar de Estopa, dúo español de rumba catalana, formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz,

En aquella fábrica se comenzó a gestar Estopa, la letra de su primer éxito, La raja de tu falda, las primeras canciones y las primeras actuaciones en garitos del barrio. En 1998, David y José se presentaron al concurso de cantautores del barrio de Hortaguinardo. Ganaron el primer premio y 2.500 euros. Un año después, en octubre de 1999, se publicó el primer álbum con el mismo nombre del grupo, Estopa. En el disco aparecían 12 canciones que estaban en la maqueta, Consuma y sigue y La raja de tu falda, como los primeros singles. La gira Ducados 2000 llevó a la banda por toda España y países de Sudamérica. Ese año Estopa ganó los primeros premios Amigos al Artista Revelación y al Mejor Grupo Español y el primero en Ondas, al Artista Revelación. En 2001 apareció su segundo álbum, The Strangis, que superó los 2 millones de discos vendidos. En el 2002 se lanzó Más The Strangis, una edición especial a las canciones del álbum original, añadiendo 3 temas inéditos, en un DVD que vendió más de 170.000 ejemplares. Su música siguió mezclando el éxito callejero y popular de rumba y rock. Tras 2 años de silencio, en el 2004 apareció el álbum La calle es tuya, con canciones como Fuente de energía. Dime dónde vas, pobre diablo. Dime si es que te han desheredado. Pues sí, menudos cabrones, su caballo sin establo. Oye, me han echado del infierno. Dicen que es que me falta un pecado. Yo quise quedarme dentro, prometí estarme callado, pero ni con mi silencio, ni siendo yo muy diablo. Demonios son mis temores. Demonios tanto llanto. Demonios... Es el CD que los Muñoz dicen haber controlado más, tanto en las canciones que lo forman como en el producto del mismo. Para ello se tomaron cerca de un año y medio para compaginar el descanso con la creación de las nuevas canciones. El proceso de grabación de la maqueta lo hicieron en un estudio que se montaron en su propia casa. El álbum vendió 1 millón de discos en 7 días y entró en directo al número 1 con 3 discos de platino. Es un disco alegre que, además de rumba y rock, toca más estilos. Las letras son también variadas, fruto de experiencias vividas por los hermanos. Con la gira Muñoz, la banda realizó más de 60 conciertos, llenando la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid y congregando a más de 30.000 personas en el Estadio de la Rosaleda de Málaga. Tras esta gira, Estopa viajó a América para presentar el álbum en Argentina, México, Chile y Perú. Vente que te, vente que te estoy esperando. En noviembre de 2005 se publicó su cuarto álbum, Voces de Ultratumba, producido por Estopa, Antonio García de Diego, José Romero y Pancho Varona. Voces de Ultratumba repitió número 1 directo en listas de venta con canciones como Vacaciones, No quiero verla más, Luna lunera y un abanico largo de estilos: rumba, rap, reggae, rock, bolero o salsa. Soñar que despiertas en un bar escondido. Yo me mantengo con el álbum se publicó en Digipack, con un CD y un DVD que añadieron 6 canciones en acústico y una larga entrevista con Andreu Buenafuente. Voces de Ultratumba fue el disco de las Navidades de 2005, permaneciendo 4 semanas consecutivas en el número 1 con 3 discos platino y más de 240.000 ejemplares vendidos en un mes. Escondido. Y con esto terminamos la sección de música por hoy. He elegido esta parte de la vida y trabajo musical de Estopa porque personalmente creo que son grandes artistas y marcan una época entre las personas de mi edad.

I'm a scat man. Skibidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. Skibidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. I'm a scat man. Yum da da da. Yum da da da. Skibidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Buenas, hoy os voy a hablar de la psicología. La psicología es a la vez una ciencia, una disciplina académica y una profesión que trata el estudio y el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos y de los grupos humanos. La psicología abarca todos los aspectos de la experiencia humana y lo hace para fines tanto de investigación como docentes y laborales. Entre sus áreas de estudio destacan los procesos mentales. Investiga funciones cognitivas básicas como la atención, la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. El comportamiento humano. Analiza cómo los individuos y grupos sociales se comportan en diferentes situaciones. El desarrollo humano. Estudia los cambios psicológicos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. La salud mental. Se enfoca en el estudio, prevención y tratamiento de trastornos mentales y problemas emocionales. Y la psicología social investiga la interacción entre individuos y la influencia de los grupos y las situaciones sociales en la conducta. Los cuidados psicológicos incluyen mantener hábitos saludables, como el ejercicio y la alimentación balanceada, gestionar las emociones, aceptándolas y expresándolas de forma constructiva, cultivar relaciones sociales positivas, establecer rutinas y buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Hasta aquí mi pequeño repaso psicológico. Espero que os sirva. Agur. Nunca es tarde si la mente es buena. Buenamente, los últimos martes de cada mes por la tarde en la 97. Buenas, hoy tenemos con nosotros a Oihane Esteban, trabajadora social del programa LEENAK de Osakidetza. Egunon, Oihane. Kaixo, egunon. Nos gustaría empezar preguntándote por el trabajo social. ¿Puedes explicarnos qué es? Bueno, pues el trabajo social, así al uso, o sobre qué quieres saber un poquito en general. En general, sí. Jo, pues mira, el trabajo social, yo lo que yo creo es algo que está destinado por y para las personas, para intentar pues mejorar de alguna forma o bien la vida o el momento por el que están pasando crítico algunas personas. Y yo creo que es un poco la importancia, ¿no? El saber estar ahí, ¿no? Quizás. ¿Por qué elegiste estudiar trabajo social? ¡Uf! ¿Por qué elegí? Mira, yo después de terminar bachillerato me hice un grado superior de química. Química, dirás. Bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, estando allí en el grado superior decidí hacer un voluntariado en una residencia donde estaba mi Aitite. Y decidí que lo mío era ser trabajadora social, y entonces terminé el grado superior y me puse a estudiar la carrera. Entonces, ¿consideras que es vocacional? Sí, totalmente. Creo que, a ver, pues bueno, cualquiera puede empezar a estudiar la carrera, pero luego ejercer de ello no es lo mismo. Es algo que tiene que gustarte y tienes que querer hacerlo. ¿Qué estudios has cursado para ser trabajadora social y dónde? Vale, pues mira, yo estudié en Vitoria, en la UPV de Vitoria, porque bueno, tienes opciones o hacerlo por parte privada o en lo público. Y yo en mi caso pues decidí irme a Vitoria y lo que he hecho ha sido realizar los 4 años de la carrera y luego pues bueno, ir haciendo algún que otro curso, ir formándome, porque creo que es muy importante. Siendo trabajadora social, pues que te tienes que formar. Creo que es, vamos, algo inevitable. Sí. Muy bien. Y ahora estás en Osakidetza. ¿Cómo se accede a un trabajo como este? Vale. Para acceder a Osakidetza, bueno, yo creo que hay un poco, son dos vías. Por un lado está la bolsa de trabajo, que es donde tú te apuntas y pueden ir llamándote. Y luego la más, digamos, principal, que sería pues ir haciendo oposiciones. Te vas realizando los exámenes cuando vayan saliendo y un poco te vas preparando. Y eso te genera, pues, o bien por un lado conseguir una plaza o ir subiendo puestos, digamos, para que te puedan ir llamando y demás. ¿Y cuáles son, en tu opinión, las cualidades que tiene que tener una buena trabajadora social? ¡Uf! Bueno, pues yo creo que sobre todo ser una persona empática, ser una persona respetuosa ante todo, organizada, pues bueno, y un poco saber involucrarte, ¿no? Porque trabajo social es muy amplio y bueno, hay muchos ámbitos, hay muchos colectivos y claro, pues dependiendo un poco, pero en general yo creo que son las características que habría que seguir, sobre todo pues también responsabilidad y saber que trabajas con personas. ¿Y lo más complicado de vuestro trabajo? Pues que por lo general en el ámbito donde vayas a estar como trabajadora social o trabajador social, sabes que hay algo que no funciona bien o que no está funcionando bien, y entonces un poco por eso creo que entramos nosotros y nosotras también. Entonces, lo más difícil me has dicho, ¿verdad? Pues claro, es que depende tanto de cada ámbito que te puedes encontrar cada casuística que no sabría decirte. Claro, es que te queríamos preguntar, porque al final trabajáis con personas, cada persona es un mundo. Eso. ¿Cómo os organizáis para atender cada situación? Cada situación, pues bueno, al final hacemos actividades que vayan destinadas a cada persona. Como tú bien has dicho, cada persona es un mundo y cada persona pues necesita diferentes atenciones. Entonces, es muy importante, sobre todo, un primer diagnóstico de cada persona y en base a eso pues se realizan diferentes actividades para cada persona. Entonces, una atención individualizada, lo primero de todo, claro. Y en base a eso, pues gestionar las diferentes actividades que se vayan a realizar. Y una de las partes importantes de tu trabajo es formar parte de un equipo multidisciplinar, digamos. Me imagino que será muy importante en tu trabajo la coordinación entre varias personas y recursos, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poco cómo trabajáis en equipo. Bueno, pues en este caso trabajamos en equipo y en Osakidetza, como tú bien has dicho, pues trabajamos una psiquiatra, una psicóloga, enfermería, trabajo social y también terapeuta ocupacional. Y bueno, sobre todo, pues las reuniones son súper importantes, pues para llevar a la reunión los casos igual. Que igual entre el equipo podemos o se pueden entre todos buscar una mejor solución. O entonces yo creo que es súper importante trabajar en equipo y creo que es algo que hay que darle mucho valor a ello. Bien, y bueno, sabemos que también has trabajado en albergues. ¿Nos puedes contar un poco la experiencia? Sí, claro. Mira, yo he estado trabajando en un albergue que estaba aquí en, bueno, que está aquí en Bilbao. Y un poco estaba como coordinadora. Entonces, va variando un poquito cada caso. Pero sí, ahí estuve. ¿Y nos podrías contar cómo es un albergue y qué tipos de albergues hay? Vale, sí. Pues mira, hay algunos albergues que están en contacto con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, que digamos que está en contacto con el ayuntamiento. Entonces, en este albergue que yo trabajé, estaba en relación con ellos y las plazas o de las personas que venían al albergue venían derivadas del SMUS, digamos, del Servicio Municipal de Urgencias Sociales. Entonces, eso es un poquito. Vale, ¿y qué otros servicios tiene un albergue? Vale, pues mira, en este caso el albergue en el que yo estaba y un poco la gran mayoría nos ocupábamos el tema pues de la, sobre todo de la educación, la formación y luego los servicios que prestábamos eran un poco la trabajadora social, pues gestionar pues temas con Lanbide, con otros recursos y demás. Y el tema de manutención, en este caso se daban desayunos, comidas y cenas. Queríamos hacerte conocer un poco también el aspecto personal. ¿Cuesta separar lo profesional de lo personal en este trabajo? ¿Te afecta cuando sales del trabajo? Sí, afecta. Afecta bastante porque al final, como hemos ido nombrando, trabajas con personas y en este caso, bueno, pues eran personas que estaban en situación de calle y entonces es muy complicado, en este caso, pues tener que decirle a alguien que tiene que abandonar el recurso por la razón que sea. Entonces es algo muy complicado, es algo que obviamente no es una decisión que se tome a la ligera, es algo que se valora mucho, se contempla mucho, pero cuando, sobre todo cuando llega ese momento, pues es algo muy complicado porque te lo llevas, o sea, te lo llevas a casa y a todos los lados. O sea que es muy importante el uso de las habilidades sociales. Sí, totalmente. Es algo muy importante en lo que tienes que tener en cuenta. ¿Y cómo son los equipos de profesionales que trabajáis allí? ¿Cómo es el entorno laboral? Bueno, pues el entorno laboral, por lo general, o en ese momento, estaba formado por cuidadores nocturnos, que eran un poco las personas que estaban a la noche, y luego por el día, pues estábamos trabajador social, educador social, integrador social. Vale. ¿Y alguna vez has tenido algún incidente con alguno de los usuarios? Sí. Al final entendemos que son procesos duros en donde, pues bueno, la casuística es gente en situación de calle. Entonces muchas veces cuando hay que poner unas normas, pues hay gente que no las quiere tolerar por lo que sea. Pero bueno, por lo general, igual también ese aspecto de que se cree que hay problemáticas a diario y demás. No era lo que pasa, o sea, igual eso que cree la gente, no, es que pasan todos los días cosas, no es real, era bastante tranquilo, pero bueno, siempre ocurre alguna cosita, sí. Claro, entonces como todo no tiene que ser negativo, ¿qué curiosidades y experiencias positivas sacas de trabajar en albergues o en recursos sociales con estos colectivos? Jo, pues mira, cuando te implicas, en este caso yo como trabajadora social, de la manera que lo haces, pues el ver procesos de gente que viene de situación de calle y se han conseguido, incluso que llegan a tener un empleo y a través de ese empleo poder tener una vivienda, jo, es un proceso que es largo, pero cuando ocurren esas cosas, que es un poco lo que queremos, esa salida de la exclusión social, jo, es la verdad que es fantástico. Vale, ¿y por qué crees que sigue siendo tan importante que se mantengan este tipo de servicios sociales? Pues yo creo que son necesarios, porque yo a día de hoy sigue habiendo mucha gente en situación de calle y bueno, es una forma de también ayudar de alguna forma, no solo, porque no solo es alojamiento, es todo lo que hay detrás, es insistir en una formación, en unos hábitos, por ejemplo, de higiene. Entonces yo creo que son muy necesarios, sí. Vale, pues muchas gracias por venir, Ollane. Te dejo el micrófono abierto porque, bueno, ahora que está cada vez más en cuestión este tipo de servicios, igual nos quieres decir algo más. Vale. No, pues nada, hacer un poco hincapié en la importancia, que tiene el trabajo social, que darle la importancia que se merece en todo momento. Y, bueno, pues muchas gracias a vosotros también por invitarme y yo agradecida. Bueno, pues con Ollane despedimos la entrevista y despedimos el año hasta el 2026. Eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Muy buenas. Con motivo de estas fechas navideñas, hoy os voy a ayudar con unos consejos para hacer regalitos económicos de Amigo Invisible u otro motivo de festejo de Navidad. Empezamos con ejemplos básicos de regalos prácticos y económicos de higiene y cuidado personal. Primero, un bote de agua de colonia Eno de Pravia, 1 litro, con una agradable fragancia por tan solo 3,99 euros en supermercados varios como por ejemplo Clarel, Eroski, BM, Covirán u otros. Segundo, un bote de litro de agua de colonia llamado Lavanda con una agradable fragancia relajante por tan solo 3,99 euros en supermercados varios, Clarel, Eroski, BM, Covirán u otros. Tercer regalito, cremita reparadora Urea, 40 mililitros por tan solo 1 euro o 1,50 en supermercados Clarel o Covirán. Cuarto regalito, cremita aloe vera 40 mililitros por tan solo 1 euro de agradable textura en supermercados Clarel. Quinto regalito, diademas de pelo y accesorios para el cabello muy económicos en varias y diferentes tiendas como por ejemplo Tiger, Casco Viejo, Clarel y otros. Sexto regalito, mascarillas de piel y rostro monodosis muy muy económicas para el cuidado de la piel, Comercio Arenal. En caso que necesitéis regalar alguna prenda de vestir, os recomiendo Comercio Copera, situado en el casco viejo, Fernández del Campo o Santutxu. Séptimo regalito, crema de manos por 3 euros de textura muy agradable, con gustosos olores a vainilla, esencias Tahití, en el Comercio Iberrocher. Octavo regalito, frasquitos minis de perfumes para ocasiones especiales. Puedes encontrar para mujer y hombre, por tan solo 4 euros. Fragancias que imitan olores de perfumes especiales, muy logradas. Podéis encontrarlas en parafarmacias o en todas las farmacias. Noveno regalito, aceite argán reparadores por tan solo 3 euros en Comercio Primaprix, con una gran variedad de artículos de belleza e higiene a muy buen precio para mujer y hombre. Décimo regalito, inciensos y aceites para velas con función relajante, muy económicas en Comercios Nature. Onceavo regalito, cacaos barras de labios protectoras muy económicas en Comercio Arenal. Doceavo regalito, frascos miniaturas de colonias frescas de diferentes olores y gustos a muy bajo precio, 2 euros, 3 euros, 5 euros en Comercio Arenal. Y para despedirme hasta el próximo programa, os dejo con otros consejos. Anillos, pulseritas, llaveritos, pendientes, paraguas, botella para agua, etcétera, todo decorado con motivos de recuerdo de la ciudad de Bilbao en calle Correos del Casco Viejo, junto a Cafetería Vértiz, donde también podemos degustar un delicioso café, chocolate, surtidos variados de dulces y salados, económicos para pasar un buen rato y aceptarlo como regalo de amigo invisible. De hecho, hay personas que hacen un vale con esta experiencia. Espero que os sean de utilidad mis consejos y disfrutéis de un maravilloso fin de año y comienzo del nuevo año. Un abrazo, hasta el próximo programa. ¿Qué quiere el río que viene a curarme? Baja desde la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó marcharme. Sin preguntar, sin saber, sin matar. La corriente corre más que lo presente. Y ahí va mi mente, y ahí va mi mente, y ahí va mi mente. Y ahí va mi mente. Hola de nuevo a los oyentes de Buenamente. En esta ocasión, desde la sección de Bienestar Ocupacional, queremos compartir nuestra experiencia en el Hospital de Día de Churdínaga porque lo consideramos un lugar de bienestar. Quema más el fuego de quien es cobarde. La voz de un niño que viene a... Nos parece importante destacar el lugar en donde se realizan las actividades porque es un espacio diáfano, limpio y ordenado, que da una sensación de amplitud con un buen diseño y luminoso, lo que nos aporta tranquilidad y serenidad, así como el trato por parte del personal también nos produce bienestar porque es cercano y agradable. Cuando vuela y le convencen de que es una carrera, el cuerpo corre y el mundo respecto a las actividades podemos destacar el debate y Ondovisi, donde se nos invita a pensar, expresarnos y aprender, y también salir a caminar todos los días, visitas guiadas a museos y otras actividades como ejercicio físico y actividades cognitivas. Esto nos ayuda en nuestro bienestar personal. Que el de ser uno más, la corre, te corre más que el hombre. Destacar la visita guiada que realizamos el miércoles 19 de noviembre a las excavaciones de San Francisco para la exposición de Playmobil, pasando una hora de bienestar. La voz de un niño que viene a buscarte. Ahora vamos a hacer una tertulia debate sobre este tema. Bueno, pues yo, como anfitrión del programa y un poco representante del ENAC, creo que es un centro muy parecido al que nos describe Jorge de Churdínaga, con unos buenos espacios donde realizamos, pues bueno, diferentes grupos, aparte de este de la radio o el fútbol, pues bueno, también tenemos un taller de autocuidado, ahora hemos empezado un taller de alimentación y bueno, hay talleres de informática y demás. Entonces, pues bueno, creo que es un buen espacio donde acudir durante la semana para realizar diferentes tareas y donde, pues una vez que te conocen, saben cómo ayudarte desde diferentes aspectos. Pues bueno, yo también conozco en parte lo que ha contado Xavi, porque he estado un tiempo en LENAC y he participado de algunas de estas actividades, como son la radio, las clases de informática y algunas veces también el autocuidado. Y estoy de acuerdo con él en que sí, son actividades pues positivas, es una buena forma de pasar el rato y que una vez que te conocen, como ha dicho él, pues saben mejor por dónde abordar los problemas que se puedan tener. Yo, un poco al hilo de lo que nos dijo Ollane cuando nos visitó en la entrevista, decir que bueno, todo este tipo de espacios hay que cuidarlos y que son y siguen siendo muy necesarios para muchas personas, entonces que hay que mantenerlos en condiciones y que hay que invertir en ellos. Y ahí va mi mente. Corre y el mundo vuela y le convencen de que es una carrera. Y el cuerpo corre y el mundo. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Un saludo y os esperamos en la próxima ocasión. Gracias. Y el cuerpo corre y el mundo vuela y le convencen de que es una carrera. Corre y el mundo vuela. Quítame la pena. Quítame, quítame. Quítame la pena, quítame. ahora llega a nuestra sección de cumpleaños, donde felicitamos a nuestros compañeros y compañeras recién cumplidos. Este mes de septiembre han cumplido años Javier, Márquez, Loreto, Emma y Uno. Felicidades y que lo hayáis pasado muy bien en vuestro día. Para festejar, nos quedamos con esta canción que fue número uno cuando nació Uno. Dani California, de Hot Chili Peppers. Buenamente. Bueno, hasta aquí el último Buenamente del año. Además, este año ha sido muy especial, ya que hemos celebrado el tercer aniversario. Espero que os haya gustado nuestra programación. Ha sido un año lleno de novedades. Hemos estrenado nuevas secciones de anécdotas, de idiomas inglés y árabe, de curiosidades, alineadas con otras básicas, de cine, música, salud mental, bricolaje, moda, bienestar ocupacional, que con tanto cariño nos acercan desde el Hospital de Día de Churdínaga. Muchas gracias por escucharnos. Y os recuerdo que podéis mandar sugerencias al email 97irratia.buenamente@gmail.com. ¡Felices fiestas, Urte Berrión! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Agur!